Más ahora tenemos una entrevista en línea. Sí, lo tengo, Alejandro Guada, en línea. Alejandro, ¿me estás escuchando? Roberto Caballero te saluda. Acostumbrado a escucharte todas las mañanas. Ahora me está costando un poquito, pero te escucho muy bien. Qué grande. Bueno, ustedes lo conocen, actor, una larga trayectoria, premiado muchísimas veces. El otro día te dieron un muy lindo premio en la Universidad de Quilmes también, el premio Nuevas Miradas, junto a Estela Carlotto, Nancy Duplá. La verdad que una muy linda ceremonia. Y allí hiciste un discurso conmovedor, que fue destacado incluso por Página 12. Contaste un poco la situación del sector, ¿no? Porque el año pasado decías, todo el sector audiovisual, actores, productores, guionistas, tenía planes, tenía trabajo. Y hoy la situación es totalmente contraria, ¿no? Todo esto arranca en el 2009, Roberto. A partir entre el 2009 y el 15 sale a la luz unos concursos de la televisión digital abierta con el Inca. Uh-huh. Todo esto de la mano de la Ley de Servicios de Comunicaciones Audiovisual, ¿no? Sí. En relación a la creación de programa de ficción con contenido para la televisión digital abierta, tanto en Capital Federal como en el resto de la República Argentina. Mm. Y así fue como durante estos últimos 5 años o 6 se generaron montones de proyectos, no solo en Capital Federal, sino en el resto de la Argentina, para que ocupen la pantalla de nuestra televisión. Mm-hmm. El último que yo realicé, por el cual he sido ya 2 veces premiado, Historia de un Clan, salió de los concursos de la televisión digital abierta. Historia de un Clan, claro, de ahí, claro. A partir de, teóricamente, creo que en diciembre, el último diciembre, debería haberse presentado otro concurso, y a partir de esta época del año, la realización tanto en Capital Federal como en el resto de la Argentina de más de 10 proyectos, y lo cierto es que nada de eso está sucediendo. Eso significa cientos de puestos de trabajo en la calle y todo el desarrollo de lo que tiene que ver con nuestra industria audiovisual, ¿no? Y eso es lo que me provoca una inmensa tristeza. Mm. Y lo cierto es que pareciera ser que no hay con quién hablar, y el tema no se está hablando, tristemente, ¿no? Porque además eso agregarle todo el respeto que me merecen las telenovelas turcas, griegas, coreanas y lo que sea, pero a mí como televidente me interesa sobremanera realizaciones argentinas que hablen de nosotros, ¿no? Mm. Yo me sienta identificado y reflejado, y eso tampoco está sucediendo. Porque, y no te mareo más, el privado no viene invirtiendo en la Argentina en lo que tiene que ver con el desarrollo de ficción desde hace tantísimos años. Entonces el Estado en aquel momento cubrió ese espacio a partir de esos concursos. Alejandro, ¿estás ahí? Ah, sí, ¿me estás escuchando? Sí, parecía que se había cortado, ¿no? Pero te estamos... No. Como lo hace Francia, como lo hace Brasil, cuando el privado no está, el Estado está, sobre todo en industrias audiovisuales. Mm. Y bueno, y volvimos a Fojacero, tristemente, a partir, entiendo yo que a partir del decretazo de con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el no saber qué va a pasar con estos concursos. Mm. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches, Diego Colombres. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias. Déjame una sola visita. ¿Cómo no? El placer inmenso de que Roberto haya encontrado el espacio, ¿sí? Bueno, y de poder escucharlo todos los días, como siempre. Qué grande, bueno, muchas gracias. Lo hicieron los oyentes también, ¿eh? Y enhorabuena, por eso mismo. Y sí, señor. A ver, Diego, sí, te quería, señor, hacer una preguntita. No, yo quería ir por otro aspecto de la actividad, y tiene que ver en relación con el tema de la Ley de Actores, que comenzó a haber un fuerte lobby por parte de algunos productores teatrales, fundamentalmente, pidiendo modificaciones, porque, bueno, al parecer no le cierran los números para pagarle a los trabajadores actores lo que corresponde en relación a aportes, obra social y aportes jubilatorios. Quería saber si vos tenías, bueno, en principio, qué posición y qué reacción iban a tomar la comunidad de actores, teniendo en cuenta que ese proyecto fue tan bien recibido y que tiene poco de vigente? La comunidad, la decisión, a partir del gremio, yo estoy con lo que dice, porque por supuesto, enhorabuena, hemos conseguido tener que nos dé derecho, ¿no? Valga la adquisición de derechos que tanto ha sucedido en los últimos años en Argentina. Lo cierto es que si el productor lo desea, no veo inconvenientes en que ajuste un poco sus ganancias y reparte un poco más entre cada uno de los trabajadores. Me parece que se trata nada más que de eso. No creo en absoluto que merme la producción porque haya que pagarle aguinaldo, vacaciones y jubilación a los actores. Es cuestión de sentarse a conversar nada más y acordar como corresponde. Un sector que ha ganado muchísimo dinero durante muchísimo tiempo, el de la producción, es cuestión de conversarlo. Pero además esto va, por Dios, si hubo un gremio que ha padecido el no derecho, es el nuestro, la nacional. Qué pasaba con nuestros actores cuando llegaban a los 60, 70 años y sin obra social, sin jubilación, sin un dinero mensual, ¿no? Enhorabuena que esto esté sucediendo, por supuesto, para todos nosotros y sobre todo para los mayores. Ahí está también la ley en su momento que creó Sagay, ¿no? Que también es de alguna manera también una devolución a aquellos a los que se les ha usado la imagen, la actuación miles de veces y antes no veían un sope, digamos, por el talento que habían desplegado. Otro de los logros conseguidos durante la gestión anterior. Sí. Y vos, a ver, te voy a hacer una pregunta más personal, digamos. Venga. ¿Estás muy bajoneado con esto que está pasando? Estoy triste. Estoy triste porque son políticas de Estado y yo ya sabía que iba a pasar todo esto, como vos también ya sabías que iba a pasar todo esto. Una cosa es saber que iba a pasar y otra cosa es estar viviéndolo. Y el estar viviendo significa que, como bien lo sabés, yo soy jaurechiano hasta la médula. Y ayer se nos fue un referente para mí muy importante, lo que tiene que ver con, vivamos con lo nuestro, ¿no es cierto? Aldo Ferrer, sí. Y esencialmente yo creo en la producción. Y yo veo que se están dificultando mucho las cosas para que podamos producir. Y sabemos lo que significa para nosotros no poder producir, porque el empresario, bueno, eso será la fábrica, manda la guita afuera, y que es lo que ha pasado con tantísimas de miles de empresas, pero el trabajador realmente lo sufre, y es lo que nos ha pasado ya en la espantosa dictadura, como en la espantosa década infame, ¿no? La última, digo, la segunda, la de los 90, ¿no? Claro. Con cientos de miles o millones de puestos de trabajo. Sin porque sencillamente porque se apuesta al capital especulativo y no a la producción del desarrollo. Yo estoy empezando a vislumbrar eso y eso me provoca una gran tristeza. ¿Y cómo te tomó el tema del revanchismo? Porque la verdad que eso sí me sorprendió. Yo no pensaba que iba a ser de tal envergadura, de tal porte, ¿no? Sabía que el modelo económico era un modelo de características neoliberales y uno también sabe, porque ha vivido en este país, cuáles son las consecuencias de ese tipo de modelo. Pero el revanchismo político, ese odio que estaba incubado, yo no lo tenía en esta dimensión. ¿Cómo te pasó a vos? Yo hace un tiempo dije que me hacía soltar, me hacía pensar mucho en la Libertadora, ¿sabes? Pero no quiero ahondar demasiado en el tema. Sí entiendo que no están abiertas las puertas para que exista un diálogo profundo y verdadero, y es lo que deseo. En relación, esencialmente, o eso que observé, esa triste nota que observé cuando fuiste con todos los compañeros de Radio Nacional a hablar con quien correspondía y no tuviste ninguna chance de poder dialogar en verdad, en profundidad, ¿no?, con respecto a lo que queremos. No, sí, nos recibieron una especie de... en el hall nos recibieron. Bueno, como le pasó a muchos, hemos visto esas escenas repetidas en ministerios, reparticiones públicas, de manera, yo te diría, infame, ¿no?, que te recibe a veces, al menos a nosotros nos recibió la directora, vamos a decirlo, de parado, en un lugar pero también es, viste, el ministerio, el lugar donde te atiende un vigilador, que pobre tipo, le da una lista y dice, este sí, este no, este sí, este no. O gente que llegó, creo que vos me contaste, Pablo, gente que llegaba al Ministerio de Trabajo y que había sido desafectada de su trabajo, entonces cuando ponían la tarjeta, le decían el visor, en vez de decirle open, pasada, no sé lo que decían antes, le ponían adiós. No, no existía quien atendía, no había quien nos atendía directamente. Y en otros lugares quien nos atendía, claro, claro. En muchos espacios sucedió eso. Es si cuando, mira, yo no me quiero, o sea, entiendo que tenemos que ser en este momento más inteligentes que nunca, y por lo menos yo, ¿no? Uh-huh. Lo que me cueste bastante, pero intentar encontrar las palabras adecuadas, ¿sabes? Para no entrar en, sí, en susceptibilidades que después nos juegan en contra. Lo cierto que yo a lo que aspiro es que en verdad seamos escuchados, que sean escuchados todas las voces y que ellos conversen con los verdaderos conocedores en cada una de las áreas. Uh-huh. Y que desde ese lugar intentemos construir una Argentina para todos. No sé si es posible, pero uh-huh, lo deseo de corazón. Si quieren contar conmigo en cuanto a mi precario conocimiento, yo lo ofrezco de corazón al servicio de lo que sea en función de nuestra sociedad. Pasa que te tiro el título, no estoy escuchando hablar de otra cosa que no sea de economía, ¿no? Y eso la verdad que también me te agobia. Me agobia, me ocupa, porque entiendo que la economía es el servicio del hombre, ¿no? Y estamos todos pendientes al servicio de lo económico, ¿no? Y sí, con tantas cosas para conversar y para hablar en términos de desarrollo, ¿no? Sé que hay una cosa que me sorprendió, acá Pablo te va a hacer ahora una pregunta, pero una cosa que me sorprendió, entre los decretos firmados que derogan en parte o parcialmente la ley de servicios de comunicación audiovisual, desaparecen muchas cosas de la ley que eran muy positivas. Entre ellas, por ejemplo, la que impedía que, por ejemplo, un fondo de inversión extranjero pudiera comprar un canal. O sea, mientras estaba vigente la ley de medios, si vos comprabas un canal tenías que ser una persona física, jurídica, real, y tenías que ser, en la medida posible, verificable. Digo, acá se abrió ahora la puerta a que, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo, Paul Singer se compre Canal 9, ¿está? Y no solo eso, digamos, que a partir de comprar Canal 9 pueda poner, obviamente, los contenidos que él disponga y pueda promover su cultura, y no la cultura argentina. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? A mí me cuesta pensar que haya diputados que vayan a avalar esto, sobre todo aquellos que vienen de tradiciones populares, ¿no? Nacionales, populares, que puedan decir o justificar una cosa donde vos estás entregando directamente tu soberanía cultural. Me cuesta muchísimo. Va a ocurrir, pero si no se modifica, ¿no? No, pero entiendo que es algo a conversar, y mucho, mucho, mucho. Y entiendo que esa derogación, o sea, hay que empezar a hablar de la derogación misma y empezar a poner la ley de servicios de comunicación audiovisual donde tiene que estar, ¿no? Uh-huh. Y a partir de allí, si hay que hacer modificaciones, que se hagan, pero que tiene que suceder, tiene que suceder, y que para eso, por favor, hablen con quienes saben del tema. Uh-huh. Y yo, nada, porque sé que me pasa a mí, yo entiendo que el aire es de todos. Uh-huh. Y no veo por qué tiene que estar en manos de capitales especulativos. Uh-huh. Y donde los trabajadores tenemos mucho que ofrecer al servicio de la creación de un servicio, al servicio de la sociedad. Por lo menos yo tengo ganas de que, aunque sea una parte de la televisión nuestra, se encamine en ese sentido. Y entiendo que la ley de servicios de comunicaciones audiovisuales estaba direccionada en ese sentido, sobre todo lo que tiene que ver con lo democrático y federal. Claro. Uh-huh. Donde yo, en verdad, y tenía unas cuantas fichas apostadas a que cualquier espacio de la Argentina pueda desarrollar sus contenidos y ofrecerlas al resto de la Argentina. ¿Y por qué no al exterior? Y no al revés. Uh-huh. Nada, soy, creo en la producción nacional y deseo profundamente que suceda la producción nacional en todos los ámbitos. Alejandro, quería preguntarte si vos firmaste la carta que llevaba un pedido de renuncia del ministro de Cultura Darío Lo Pérfido, Horacio Rodríguez Larreta, por los dichos de los desaparecidos. Sí, la firmé, sí. Vos sabés que, sí. Bueno, por supuesto, Rodríguez Larreta dijo que no le iba a pedir la renuncia, y anteayer Darío Lo Pérfido dio una conferencia, en realidad presentando parte del programa de trabajo del Teatro Colón. Le preguntaron sobre el tema y dijo: asunto terminado. Quiero preguntarte si para el colectivo Trabajadores de la Cultura era efectivamente un asunto terminado. No sé si para el colectivo, yo te puedo hablar de mí. En relación a esos términos, me parecieron espantosos, abominables, groseros, faltos de todo sentido común. Y desde ese punto de lugar, que un representante de la cultura hable en esos términos, deja todo que desear, ¿no es cierto? Después está la voluntad de cada una de las partes de hacerse cargo o no. Lo cierto es que, nada, más o menos conozco el paño y te puedo hablar de lo triste que estoy por lo que sucede con la cultura en la ciudad de Buenos Aires desde hace no menos de 10 años. Y sobre todo con lo que a mí me involucra, que son el complejo teatral de la ciudad de Buenos Aires, Teatro San Martín, Brigada Regio, que es como respuesta a un deseo del público, ellos encontraron directamente lo mejor que podían hacer es cerrarlos por casi todo el año. Alejandro, hoy dos colegas tuyos, Pompeyo Audiver y De la Serna, hablaron con Polimene en esa misma radio y hablaban de una obra de teatro donde se llevaba, digamos, El Farmer, sí, es. Al presente está, Rosas. Está inspirado, no, pasa que está inspirado en La Bestia de Rivera, la novela El Farmer. Exactamente. Ahí va, sí. Un texto maravilloso de Rivera. Yo lo que te quiero preguntar, frente a ese exilio de Rosas, si no crees que hay millones o cientos de miles de argentinos que están viviendo una especie de destierro interior. A mí me está pasando eso. No sé qué pasa con muchos de los nuestros. A mí me está pasando algo parecido. Con la incertidumbre y con la desolación de no encontrar espacio, ¿sabes? Nada, me siento un tanto desorientado. Por supuesto, yo soy un afortunado, tengo trabajo, tengo una buena vida, la paso bien y todo lo demás. Pero lo dije ayer, lo reitero hoy, nadie se salva solo. Yo tengo una sociedad feliz y no la estoy viviendo en este momento. Bueno, que nadie es plenamente feliz si la comunidad en la que vive tampoco se realiza, ¿no? Sobre todo, eso tiene que ver con aquellos que deseamos una sociedad nuestra, profundamente nuestra y feliz, ¿no? Hoy la siento como ese deseo mío, lo siento alejado, ¿sabes? Claro. Pero además de alejado, no encuentro por dónde entrar, de ver por dónde aportar mi pequeño granito de arena como para que eso pueda volver a encaminarse, ¿no? No encuentro los espacios. Hoy realmente estoy desorientado, muy desorientado. Bueno, vamos a tratar de construir entre todos algo que nos guíe, a ver cómo le encontramos la vuelta a esta situación. Me parece que hablarlo es de alguna manera empezar a solucionar algunas cosas, ¿no? Y yo te agradezco mucho. Yo a vos te escucho siempre con muchísimo gusto y muchísimo placer, y me has enseñado a pensar mucho en los últimos No me digas esas cosas. No, es verdad. Alejandro, es absolutamente cierto. Un placer verte actuar, un placer verte reflexionar, un placer que nos hayas acompañado acá esta noche. Viste que es un horario al que nosotros también nos estamos acostumbrando. Sí, claro. Pero bueno, lo vamos a cubrir. Tantos años a la mañana, claro. Pero debe tener su súper encanto también, ¿no? Sí, es misterioso, se vuelve misterioso. Después de las 11 esto, yo no puedo describir lo que pasa acá, hay fantasmas en la radio. Alejandro, te mando un abrazo gigante. Un abrazo inmenso. Y gracias por hacernos la pata, dale. Gracias a ustedes. Un capo, ¿eh? Alejandro Aguad, actor, definiciones fuertes, habla de desorientación, de ajenidad también sobre lo que sucede. Yo quería que lo dijera porque los artistas son personas muy sensibles, ¿no?